para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Ahora presentamos el programa Así da gusto vivir, con el mensaje de reflexión dedicado a la familia. Amigos oyentes, decía un famoso escritor: el vicio, si lo miramos con frecuencia, familiarizándonos con su rostro, primero lo soportamos, luego lo compadecemos y después lo abrazamos. Una manera extraña de describir el problema. Quisiéramos que no fuera cierto, pero lamentablemente lo es. Todos nos movemos y actuamos sobre la base de los hábitos que formamos en la vida. De esta manera, la vida se nos hace más fácil. Adquirimos una modalidad y, como si fuera una huella definida en el camino, transitamos por ella rutinariamente, día tras día, sin mayor esfuerzo mental. El ser humano es una criatura de hábitos. Pero cuando los hábitos son perjudiciales, en vez de llamarlos hábitos, los llamamos vicios. Costumbres dañinas que arruinan la vida y traen consecuencias desastrosas. El mismo autor dice: el vicio es un monstruo de tan terrible aspecto que para odiarlo bastaría con verlo. Pero lamentablemente no es así. El vicio atrae, el mal hábito se pega. Esta es precisamente la trampa mortal. Nadie se vuelve vicioso de repente, de la noche a la mañana. Es un proceso lento, poco a poco. Algunos comienzan movidos meramente por la curiosidad. Dicen: yo sé que esto no es lo mejor, pero me gustaría probarlo para ver cómo es. Solamente por curiosidad. Y en vez de que la víctima, una vez que cayó en la trampa, viene la segunda, la tercera y el resto es historia. Este era un muchacho de buen corazón, pero tenía algunos malos hábitos que no sabía cómo desarraigar de su vida, hasta que un día su padre lo llevó al jardín de la casa y le mostró tres arbolitos. Uno muy pequeño, otro algo crecido y un tercero bastante desarrollado. El padre le pidió a su hijo que arrancara con la mano los tres árboles. El muchacho comenzó con el más pequeño y lo arrancó con toda facilidad. El segundo le dio bastante más trabajo, pero cuando llegó al tercero le fue imposible arrancarlo. Las raíces eran demasiado profundas y estaban muy bien afirmadas en la tierra. Entonces el padre le dijo: hijo mío, eso pasa con tus vicios. Si los arrancas de tu corazón y bien aparecen, te verás libre de ellos. Pero si dejas que echen raíces, difícilmente los podrás quitar de tu vida. La Biblia dice: las costumbres de los pueblos son vanidad. Queriendo decir que mucha gente tiene costumbres incorrectas. Será bueno que haga un examen de mis costumbres, analizar una por una y determinar si hay alguna de ellas que debiéramos arrancar, aunque sea como el árbol grande y difícil de arrancar. Recuerde, para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Con ese poder, realmente da gusto vivir. Predicar al naciones, ve a predicar a naciones, ve, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Estas son las últimas palabras dichas por Jesús hablándole a sus discípulos y han sido la fuente de inspiración para los cristianos de todas las edades y para los cristianos de hoy, y será siempre la gran comisión para los cristianos del mañana. Ahora presentamos Vida y Salud. ¿Quién diría que la forma en que nos alimentamos influye en nuestro carácter? Por ejemplo, cuando complacemos a nuestro apetito cada vez que nos reclama alimento, creamos una debilidad en nuestro carácter, pues poco a poco el deseo desordenado domina la razón y los buenos hábitos. Cuando en un área somos débiles, es mucho más probable que esta fragilidad invada otras áreas de nuestra vida. Por el contrario, cuando la persona se alimenta a horarios regulares y come lo que necesita, se fortalece su carácter, pues su mente no tiene ocupaciones secundarias. Su organismo está libre de la digestión, es decir, la sangre ya no está concentrada en el aparato digestivo. Ya sabemos que la salud es el resultado de mantener un equilibrio en las horas de trabajo, las horas de descanso, una buena alimentación y oportunos momentos de recreación. A todo esto agreguemos una estrecha relación con el Divino Creador. Es a través de la confianza en el Ser Supremo que el hombre descansa de las preocupaciones, del estrés, y comienza a crecer en amor y bondad. Una relación con Dios trae consigo esperanza, un día mejor cada día. Amigos oyentes, en nuestros días, muchos países y sociedades que por largos años se habían debatido entre la escasez y la pobreza, están saliendo poco a poco de su precaria condición y desarrollando un nivel económico que los acerca al de las sociedades más desarrolladas. Entre la población de esas naciones se advierte un entusiasmo, una euforia muy comprensible, una nueva confianza en el futuro y en lo cultural, cierta tendencia a la imitación de las actitudes típicas de los habitantes de los países que han provisto para ellos el modelo de desarrollo económico. Para muchos, la adquisición de bienes materiales se está convirtiendo en el blanco primordial de la vida. Desde luego, en toda época y lugar, la gente se ha preocupado de adquirir las cosas necesarias para mantener la existencia y para atender sus necesidades personales y familiares. Pero en nuestros días se está extendiendo lo que algunos llaman el consumismo, es decir, el proceso de comprar por hábito más que por necesidad. Y para implantar en la gente el hábito de consumir lo que sea, ropas, artefactos, caseros o vehículos, se cuenta con la marea de avisos comerciales que por todos los medios sugieren que si usted usa este o aquel producto, será feliz, popular e inteligente. ¿Cuál es nuestra definición de prosperidad? Para algunos depende de la cantidad de dinero que se gana. Para otros depende de la cantidad de dinero que se gasta. Otros, en cambio, piensan que prosperidad se define por la cantidad de dinero que se tiene. Amigos oyentes, hay un estilo de vida que es radicalmente distinto de los que a grandes rasgos hemos presentado. Es la vida que viven los que adoptan una filosofía madura de lo que significa la prosperidad. En vez de usar el dinero como punto focal de su interés y como medida de su prosperidad, adoptan una visión más abarcante y elevada de la vida y los goces que ella ofrece. Para ellos, los bienes de este mundo los tenemos en préstamo. No nos pertenecen incondicionalmente, sino que Dios nos confía su administración. En la Sagrada Escritura hay más de 1.600 referencias al dinero, las posesiones materiales y la actitud que debemos tener para con ellas. En el Nuevo Testamento, el único tema que se menciona más veces que el dinero es el amor. Y dicen los estudiosos que más de 2/3 de las parábolas de Jesús hacen referencia al dinero y las posesiones. Es evidente que en su sabiduría, Dios vio que en este mundo pecador la gente desarrollaría la tendencia a ser egoísta y acumular posesiones que les proveyeran una falsa sensación de seguridad. Por eso Jesús nos aconseja, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15, «Cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Poco más adelante, agrega, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Lucas 16:13. El impacto que hace esta declaración sobre nuestro concepto de la vida y la prosperidad es profundo y radical. Si el servicio a Dios es algo distinto de servir a las riquezas, entonces la prosperidad en el servicio a Dios también tiene que ser algo diferente de lo que es la prosperidad en el servicio a las riquezas. El apóstol San Pablo declara, «Aprendí a contentarme con cualquier situación, sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad». Filipenses 4, 11 y 12. Para el que anhela riquezas materiales, toda su vida gira en torno al dinero. Para el que anhela las riquezas espirituales que se obtienen al hacer de Dios lo primero en nuestra vida, la prosperidad radica en la abundancia de bienes espirituales. En su lista de prioridades, el dinero ocupa un lugar modesto. Los bienes materiales se consideran menos importantes que la buena conciencia, la aprobación divina, el gozo de servir al prójimo, el amor y la amistad compartidos, la buena salud, el aprecio genuino de los demás, en fin, todo aquello que provee felicidad perdurable, paz del corazón y la seguridad de un futuro mejor. Amigo mío, amiga que me escuchas, si decides servirle a Dios y no a las riquezas, tu vida será equilibrada. La satisfacción de compartir la vida de los hijos en su desarrollo y la oportunidad de moldear su carácter te parecerá muy preferible a la que te podría proveer un sueldo extra, una entrada adicional que para lograrla requiere dejar los hijos en manos ajenas. Mi amigo o amiga oyente, en el proceso de hacer elecciones, no consultes tus intereses temporales, tus anhelos egoístas. Son malos consejeros. Exalta por sobre todo los intereses espirituales que Dios anhela implantar en tu corazón. Recuerda que tu mayor privilegio es administrar sabiamente tus bienes de modo que te hagas tesoros en los cielos. Al darle la espalda a la acumulación de dinero y objetos que perecen y dedicarte a ayudar a otros, a colaborar para que se cumplan los propósitos de Dios, podrás ser fuente de bendición. Así es, mi amigo y amiga oyente, al invertir tu dinero y tus talentos en proclamar al mundo los mensajes de la misericordia de Dios y las amonestaciones de su justicia, estarás haciendo depósitos en el banco celestial y preservando tus intereses eternos. Y cuando llegue el momento de dar cuenta de tu administración ante el dueño de todo, no te presentarás con las manos vacías. Entonces Dios te dirá: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sé que un milagro cerca. hoy seguimosle. Su Biblia es verdad, pues nada es imposible. Lo que nos dice eso hará. Y aunque el mundo dude y se burlen al mirar, verán un día la verdad cuando en las nubes vuelva él. Presentamos Vida y Salud. Hoy por hoy existen muchas maneras de alimentarse. Algunos confían su alimentación a la forma tradicional de la familia. Otros siguen la tendencia aconsejada por grupos religiosos o filosóficos. A través de este programa, les sugerimos seguir el vegetarianismo como forma principal y como secundaria, la forma lacto-ovo-vegetariana. El vegetarianismo toma en cuenta alimentos de origen vegetal, es decir, frutas, verduras, cereales, leguminosas y oleaginosas. El vegetarianismo excluye los alimentos de origen animal, es decir, la carne, los huevos, la leche y sus derivados. Toma en cuenta el valor nutricional de los diferentes alimentos. Se puede decir su capacidad de proporcionar los distintos nutrientes y la energía necesaria. Recomienda comer los alimentos completos o integrales. La alimentación lacto-ovo-vegetariana acepta todos los alimentos de la vegetariana y agrega a la dieta huevos y leche. Estos dos tipos de alimentación expuestos hoy son excelentes para una vida saludable, de fácil digestión y eficaz asimilación por el organismo. ¿Sabía que la Biblia es el libro más conocido y a la vez el más usado en todo el mundo? Tiene la proporción más amplia de traducciones y versiones en su historia. Fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad. En solo 30 segundos... te hizo compañía David Salvador. Un día Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén. En esta oportunidad no estaban con sed, estaban con hambre. Y de repente vieron a lo lejos la silueta de una enorme higuera llena de hojas. Y cuando una higuera tiene ese aspecto es porque generalmente está cargada de higos. El maestro y sus discípulos corrieron, pero al llegar cerca quedaron decepcionados porque la higuera no tenía higos, solo tenía hojas. La historia de la higuera dice que Jesús la maldijo y al día siguiente estaba completamente seca. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Jesús la maldijo? No fue como muchos piensan, porque no tenía frutos, sino porque aparentaba tenerlos cuando no los tenía. El cristiano que no tiene frutos en la vida, pero por lo menos siente la necesidad de tenerlos, ya posee un motivo para buscar a Jesús. Pero la persona que aparenta tener frutos, fabrica sus propios frutos